hace 10 años se recuperaba un gran edificio que permanecía abandonado en el centro platense. En ese momento, un grupo de compañeros y compañeras pensaron en convertir ese lugar en un faro donde puedan confluir todas las personas que tengan ganas de transformar la realidad. Desde entonces, comenzaron a reunirse decenas de agrupaciones sociales y políticas. Pasaron por aquí centenares de músicos y artistas populares, talleristas, alumnos, vecinos, y supimos levantar 5 emprendimientos autogestivos sin patrón. Un auditorio, una biblioteca para adultos, una biblioteca infantil y hasta una radio comunitaria. Este año cumplimos 10 años de cultura popular y autogestión. Mientras seguimos dando la pelea por una expropiación definitiva, desde aquí seguimos construyendo un mundo donde quepan muchos mundos. Perdón, donde quepan todos los mundos. El motín contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Que nos están siguiendo por Radio Nauta FM 106.3. Tengo un acompañante de lujo y se ha quedado Di Pasquale para acompañarme esta noche. ¿Cómo andás? Buenas noches. La verdad, un gusto estar compartiendo el aire de Radio Nauta con usted, con toda la audiencia, como acaba de decir. Y recordamos que el motín contraataca, y no solo arranca hoy, sino por muchos viernes más. Bien. 20.09. Nos hemos atrasado un poco, hasta incluso hemos dejado de salir por el éter de Radionauta por unos momentos. Pero aquí estamos. Sí, la radio comunitaria y alternativa tiene con qué seguir saliendo. Y si no salimos por internet, que es la página radionautafm.wordpress.com, de ahí haces el link y nos vas a escuchar en vivo por internet. Hoy tenemos un programa que es atípico, faltan mis compañeros habituales, la Sofi y Iñaki, pero vamos a ver cómo podemos remarla y escuchar algunos temas. Por ejemplo, América Descalza, Seba Caire presenta su nuevo disco. Estuvimos haciéndole una entrevista esta semana, puedo contarles un poco. Lo he visto trabajando ahí, buscando este testimonio, y veremos después qué pudo recolectar. Sí, estuvo interesante. Nuevo disco con un pincén con el cacique de Trenquelauquen. Hay una película. Sí, eso es todo lo que puedo adelantar de la entrevista. Después va a estar el Tincho, el comandante de la cocina, que hoy cumpleaños y le mandamos un saludo. Un muy feliz cumpleaños desde aquí. Va a venir y va a hablar de lo que... Ahí tiene un amigo que es italiano que... cata de todo, dice, desde vinos hasta Fernet, pasando por diferentes tipos de bebidas alcohólicas y también otras cosas también, pero bueno, eso ya no sé si podemos hablar de eso. Bien, habría que preguntarle en el día de su cumpleaños cuál es su comida preferida, no solo para comer, sino también para hacer. ¿Te parece? ¿No? Como cordobés, creo que chivito, no sé. Después estaremos hablando de actualidad con vos, Mati. Me vas a ayudar a ver qué es lo más importante de la semana para vos en términos políticos y periodísticos. Según Una Tarde Cualquiera, según Radionauta, según los medios tarasqueros, vos lo dirás en un rato. Le recordamos a la gente que puede llamar a la radio, 451-6917, el teléfono. Bueno, nos vamos a escuchar un tema y después seguimos con esto. Religion de Intoxicados. We'll be right back.

Sí, ahí estuvo emparentado en un tiempo con Jaureche, pero después de estar en los con los radicales, se acercó también al peronismo en la época del primer gobierno de Perón. Sí, sí, creo que fueron los radicales más copados que tuvo el radicalismo. 2009, después vamos a escuchar un tema de Homero Manzi. Bien, también tiene, yo no sabía, director de dos películas, El Último Payador y Pobre Mi Madre Querida. Bien tangazo, Pobre Mi Madre Querida, no deja de llorar por la madre. ¿Qué pasa con el tango argentino? ¿Por qué las letras eran tan trágicas? Podían haber sido un poco más políticas. Hay algunas que están buenas, siglo XX Cambalacho, pero viste que siempre hay como una perspectiva del futuro como siempre... melancólica. Sí. Negativa. Sí. Sí, quizá cuando vos hablás de el tango melancólico y apolítico, recuerdo la otra vez cuando estuvo Susy Shock aquí en el Olga, en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 edición, se cantó un tango y bien político, hablaba de muchas cotidianidades que nos toca vivir en nuestra Argentina. Sí, suena bien el contenido social, el contenido político con la música de nuestro pueblo. Suena bien con el tango, tiene que sonar bien con la chacarera, suena muy bien. Y después vamos a hablar de eso, de cómo el folclore se ha convertido en la máxima expresión de las luchas sociales. Sí. ¿Qué más podemos decir de Homero Manzi? Nada, que lo recordamos con un tango como este. San Juan y Boedo Antigua y todo el cielo, Pampeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, tu nombre florando en el adiós, esquina del herrero, barro y pampa, casa tu vereda y el zanjón, perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas urbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdida, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de las cosas que han pasado, arena que en la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado, y amargura del sueño que murió sur, paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas urbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Two! Seguimos por Radio Nauta FM 106.3. El teléfono para que te puedas comunicar con nosotros es 451-6917 y el correo es radionautafm@gmail.com. Escuchábamos el tango de Homero Manzi y vamos a hablar de un poco de actualidad. Te voy a aprovechar que ya que estás acá, Mati Di Pasquale. En la semana vos dijiste para los medios tarasqueros. Sí. ¿Qué fue lo más importante para vos? Para los medios tarasqueros estuvieron esta semana hablando de varios temas. La ley de medios, obviamente, porque dos días después de las elecciones se conoció el fallo de la Corte Suprema de la Nación con respecto a la constitucionalidad de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Eso por un lado. Uh-huh. Por el otro lado, también se habló de qué dejaron las elecciones legislativas 2013 en el país. Hubo varios análisis de cómo le fue al Frente Renovador, de cómo el oficialismo, estamos hablando del kirchnerismo, mantuvo la mayoría tanto en la Cámara de Diputados Nacional como en la Cámara de Senadores. Y también se habló de la salud de la presidenta, en este caso hace ya casi 9 días que hay dichos de algunos de sus funcionarios, pero no hay partes médicos oficiales. Es interesante esto que planteás, esos tres puntos se pueden relacionar entre sí. Es verdad que el kirchnerismo ha salido fortalecido en cuanto al poder real de diputados y senadores que va a tener en el Congreso, eso por una parte. La cuestión de la continuidad en cuanto al proyecto político, hoy recordemos está la presidenta internada, como bien decías, no hay partes médicos, y eso genera también ola de rumores o comentarios de pasillos de que realmente está enferma y genera incertidumbre en el sentido de, bueno, hoy Massa, yo creo que ni con Cristina le ganaban los votos acá en la provincia de Buenos Aires. Scioli tiene una buena imagen, pero muchos de lo que hay adentro del kirchnerismo como fuerzas progresistas no quieren que sea la continuidad del gobierno. La cuestión es que hoy el vicepresidente Vudú, parte de la UCD y de la ideología Puerto Madero, es el que está a cargo del Ejecutivo. En eso no hay panoramas alentadores, por lo menos para una renovación más cristinista. Lo que sí puede dejar abierto la cantidad de diputados y senadores a una reforma constitucional que realmente plantee, yo creo que eso podría ser una continuidad de modelo, que eso, esa reforma plantee reformas estructurales de conquista que se hayan conseguido, como por ejemplo la ley de medios, pero también en otros aspectos de la política estratégica de la nación, del Estado, del Estado-Nación. Sí, vos recién nombrabas a Vudú y en este caso debemos decir que el caso Chicone volvió a salir a la luz en los medios tarasqueros. En este caso hay algunas presentaciones y validan todas las pruebas del caso Chicone, el caso de esta imprenta que Vudú parece que tenía algunos amigos, Van der Brolle, la esposa y sucesivos. Sí, eso cuando yo hablo de ideología Puerto Madero tiene que ver con el grupo de empresarios nuevos que tienen en Puerto Madero oficinas, en lo cual piensan que manejan el país de ahí. Y hasta incluso hay gente que les dice dentro del ámbito del establishment que la rosada está ahí en Puerto Madero. Es interesante ver cómo los porteños saben decir las cosas, te guste o no, como son. Sí, y recién nombrábamos la ley de medios, sí, la ley de servicio de comunicación audiovisual, después de 4 años, completa en su aplicación. Parece que ahora Sabatella fue a visitar a Clarín, le dijo feliz Halloween, y desde los medios tarasqueros, tanto en Página 12, cercana al gobierno, y tanto en Clarín, oposición al gobierno nacional, cada uno tenía sus notas. Carrió por un lado, en primera plana con Clarín, y después algunos referentes ideológicos en Página 12, hablando a favor y en contra, y también contestando los jueces de la Corte Suprema, tanto Lorenzetti como Zaffaroni salieron a hablar. Por un lado dijeron que no había ningún pacto entre la Corte Suprema y el gobierno, y por el otro lado Zaffaroni dijo que Carrió estaba desbarrancando. Y para medios como nosotros, como los nuestros, así comunitarios, populares y alternativos, ¿Qué perspectiva le ves vos, Mati, en el sentido de que se va a aplicar el tema de subsidios para nosotros, para poder tener un transmisor que sea más potente y poder realmente ocupar el espacio que nos merecemos? Eso es la cuestión de fondo que nosotros tenemos que discutir, ¿no? Sí, nosotros siempre venimos diciendo, no solo ahora que la ley es constitucionalmente completa, sino que decimos que más allá de la desinversión de Clarín, de este grupo, de este grupo empresarial, nosotros venimos hablando, por ejemplo, del plan técnico, este relevamiento que se debe hacer de la frecuencia radioeléctrica de, por ejemplo, Capital Federal y todos los otros puntos del país, para que se distribuya de manera equitativa con todas las radios, no solo las radios comerciales, sino también las radios comunitarias. La ley nombra radios sin fines de lucro. Uh-huh. Y nosotros hacemos esta diferencia. No somos una radio sin fines de lucro, somos una radio comunitaria alternativa y popular. ¿Por qué? Porque una radio sin fines de lucro, por ejemplo, puede ser la radio de la AFA, la radio de la Fundación OSDE, la radio de la Fundación del Grupo Clarín. Y son organizaciones sin fines de lucro. O de algún gremio también. Uh-huh. Pero la radio comunitaria alternativa y popular, o un medio comunitario alternativo y popular, tiene otra visión. La pauta publicitaria no llega a estas radios, por ejemplo, o tiene una visión más horizontal a la hora de decidir los temas, a la hora de decidir agenda periodística, por ejemplo. Claro. Y te voy a hacer una pregunta. Para mí, nosotros que hacemos periodismo sin tener alguien que nos profesionalice en el sentido que nos pague, no tenemos patrón, lo hacemos realmente porque lo sentimos, porque es un oficio que elegimos día a día, tener ojos de observador para poder ver y describir la realidad y también poder hacer análisis de la realidad también, y eso lo hacemos en estos medios comunitarios y alternativos que son más cercanos a lo que se llama pueblo, y no vendemos información basura como hacen los medios de masivo de comunicación. Hoy, para vos, el periodismo, el rol que elegimos nosotros vivir, es más digno, me parece, hoy, que andar defendiendo los intereses de una gran empresa. Es más digno, yo te puedo decir que es más digno. Puede venir José Pérez y decirte que no es más digno. Depende cada uno cómo se vea esa profesión. Obviamente que desde mi postura es más digno trabajar absolutamente para nadie, sino para el pueblo. Trabajar sin tener a alguien que te diga esta noticia sale y esta noticia no. Trabajar y justamente militar continuamente con este periodismo que no responde a una empresa, no responde a un cierto capital. Y también darle voz a aquellos que no tienen voz, pero no estas voces pluralistas que habla el gobierno, que dice que va a haber más pluralidad con esta ley de medios, sino a esas voces que no se leen ni se escuchan en los medios tarasqueros, en los medios que le gusta la tarasca, ¿sí? Los grandes conflictos nacionales son reflejados, pero el problema cotidiano, el problema que no vende, el conflicto social que hay en un barrio, lo sacamos nosotros, las radios comunitarias alternativas y populares, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nuclea esta red grandes medios, no por el tamaño, sino por la lucha cotidiana. Guadalupe tiene sed y no tiene ni un cospel, saborea un zumbido constante. Ella quiere un biberón grande como una canción, que comience ya y con el final distante. La remera se calzó y a la calle ya salió, tiene en mente una idea danzante. Es meterse en la canción, la que canta en su corazón y en su oído su grillo mutante. Me seca hasta tu boca y tu boca me lanzó. Tiene seca la boca si no te la beso yo. Que seca está tu boca y tu boca me lanzó. Tiene seca la boca, digo, si no te beso. Lo que digo, que busco no es real, no me importa, voy a buscar. Hay un santoral sobre tu solar. Te desespero los pies por caminar donde no debes, o quizá por caminar tan sola. Sí.

Recién escuchábamos Guadalupe de los Piojos. Esto es El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Sale por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Qué haces, chiquiti? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Tenés un amigo ahí? ¿Quién es? Traje un personaje, traje hoy. Ya lo vamos a presentar. ¿Eso porque venís festejando el cumpleaños? Sí, me he reencontrado con gente en el camino, en este terminar de los 28, empezar de los 29, me he encontrado con gente muy interesante. No traje nada en particular para hablar de hoy de una receta, sino que venía con un debate con un par de compañeros ahí, veníamos discutiendo hace... Se han presentado varias veces, digamos, el mismo debate, por eso lo voy a traer a colación acá, para que lo abramos un poquito, a ver cuál es la opinión de la gente también, y la tuya, me interesa demasiado. El tema era, yo soy Córdoba, está claro, hasta eso se nota. En Córdoba se toma mucho Fernet, y hace ya tiempo se ha expandido eso al resto del país, y me parece que ya por todos lados se toma así como mucho Fernet, es como una bebida cuasi nacional. Yo te voy a contar una cosa. Mis amigos en un momento allá en Rosario hacíamos las quircas los fines de semana en el Parque Independencia o en el Parque Urquiza, que da el río, y tomábamos Fernet y escuchábamos Cuarteto. En eso consentía. ¿Este lo hiciste vos, el que estamos degustando ahora? Sí. Está rico. Y el tema venía porque por ahí hay gente de que uno toma Fernet como toma el Fernet, con coca. Sí. ¿Y cómo lo preparamos? Le ponemos el vaso, marcamos en un tercio del vaso a aquel que toma Fernet, el que le gusta con gusto Fernet, le mete como un tercio Fernet y el resto Coca-Cola, que hace que te quede la panza hinchada, te sentís, viste, así como pesado. Y entonces la gente dice, che, se está tomando mucho Fernet, qué sé yo, hay que tomar menos. No, el problema acá no es el Fernet. Acá el problema es la Coca-Cola, que es lo que te hincha, lo que te deja así todo hinchado, que te deja la boca empalagosa, qué sé yo. El Fernet es cuasi quirúrgico, diría yo. Es sanador, porque son un montón de yuyos que se mezclan y es como un digestivo, así decir. Pero el tema es lo que nos hace mal acá, la Coca-Cola. Entonces hace un tiempo conocí a una amiga que me dijo, negro, probalo con tónica. Porque mi abuela lo tomaba con soda. A mí me gusta con soda, pero es amargo. Sí, ¿sabes cómo lo tomaba mi viejo? Le ponía Cinsano, soda, limón y el Fernet. Como un Cinsano con un chorro Fernet sería. La medida del Cinsano, mi vieja lo tomaba así. La medida del Cinsano con un susto soda y un chorro de Fernet. Igual un susto ahí de Fernet. Un susto soda, decía la vieja, porque es ahí nomás un cachito, porque si no se le agua mucho. Poquito hielo también, porque el hielo pasa lo mismo en el Fernet. Yo una de las últimas veces que estuve en Córdoba... los negros hasta hace 5 años atrás acostumbrados a unos vasazos gigantes, viste, cada vez más grande el vaso Fernet, mejor. Y hasta la jarra esa gigante. Que yo, y un negro me dijo, no, hacelo el vasito chico. Pero, ¿por qué? Que de repente antes tomábamos una jarra gigante. Se agúa, dice el negro. Yo prefiero tomarlo cortito, ahí, que salga rico, con gas, que tenga un hielo ahí, que dé un toque, que enfríe. Claro, pero que no agúe. Porque si lo hace muy grande... También pasa eso, demora mucho tiempo, el hielo se te derrite, se te va el gas, te queda una asquerosidad al último. Entonces no es moco pavo. Hay que, como siempre decimos, somos lo que comemos, somos lo que tomamos. Si nos gusta el Fernet, hay que tomarlo bien. La coca ya fue. Para mí no hay que tomarlo más con abolición a la Coca-Cola. Ya, en este momento. No, mirá que los negros se van a poner muy mal. ¿Por qué? Porque si no te gusta amargo con soda, vos lo tomás con tónica, por ejemplo, agua tónica, no te cae tan empalagoso, se siente más el gusto a Fernet. La tónica de por sí le tiene un gustito dulce, no es tan amarga, pero el amargo de la tónica acompaña muy bien el amargo del Fernet. Entonces queda es bastante interesante la mezcla. Y bueno, el negro que trajimos acá, este negro... Lo trajimos, sí, estuvo en Italia probando, porque lo mandamos una vuelta al loco, porque decíamos en Córdoba, el Fernet, vos sabías que la única destilería del país que labura branca está en Córdoba. Y sí. El Fernet sale de Córdoba. O sea, por eso los cordobeses lo tomamos como nuestra bebida, porque sale de ahí, se empezó a comercializar a los alrededores de la destiladora hace muchos años, pero era por ahí, por la zona, no se tomaba Fernet en todo el país. Ahora se hizo muy popular y de repente todo el mundo toma, por suerte, branca, porque después salieron, viste, los venenos, eso, el Capri, el Vitone. El Vitone zafa. Está amado Vitone, ¿no? Cinsano, así que... más vale que pero el Cinsano, el Capri, había otro más. 1882. ¡Ay, qué asco! Ese está buenísimo, no me voy a joder. Es dulce, es parece salsa de soja, culero. Es el más horrible. Este negro tuvo la oportunidad de probar el Fernet en Italia. En Italia. En Italia. Sí, en Italia. Sí, así, negro como lo ven, lo dejaron pasar por la aduana. Yo pensé que no lo iban a dejar entrar allá, por la cara que tiene. Pero lo dejaron pasar y tuvo la posibilidad de probar. Acá... Buenasera, preséntese primero. Preséntese, ahí está. Hola, buenas noches, yo soy el negro Rubén. El negro Rubén. Bien. No, has tomado mucho ya, ¿no? Pues, también un pedo. Cumpleaños, feliz cumple a Agustín Campo. Gracias, negro, gracias. Negro, ¿es verdad que probaste el Fernet de Italia? Sí, pero obviamente no se compara, negro. No se compara. Nah. Y nada, también. Perdón, ¿es cierto que los italianos en los bares toman, se sirven lo puro si lo toman? Porque la idea de cómo lo toman ellos es puro, es un aperitivo que a la tardecita los locos se sientan con como un vasito, como toc toc, así chiquitito, un toque. Es como sería un traguito de tequila. Claro, ahí va. Es cierto, ¿no? Se ve eso, se estila mucho por aquella zona. Sí, se ve. Y vos no queda muy bien en claro si es más rico el italiano o el cordobés. Pero pasa que si vas a Italia, un Italia te va a decir, este es más rico. Pero vos, así que tu opinión no la del italiano, la tuya, ¿vos qué te pareció? Y a mí me pareció bastante lindo el Fernet acá y por eso volví. Claro, pero estos negros son... No, paladar negro tiene este tipo. Claro, veletas tenés. Claro. Sí, yo imagínate un Fernet italiano servido con, viste que son muy ceremoniosos los italianos. Te mata, un italiano te ve echándole coca al Fernet como lo hacemos nosotros, te mata. Te arranca la cabeza. Como verte comiendo tallarines con... ¿Cómo le estás poniendo coca? ¿Qué está pasando? Es como que te vea cortando el tallarín con un cuchillo ahí, te mata. Te puñala, salta de la mesa y te mata, sí. Son muy estructurados en ese sentido. Los locos está bien, conservan, les gusta, es su tradición. ¿Y algún secreto de Italia, de alguna hierba prohibida que tiene el Fernet italiano? Viste decir que la receta, claro, es como la Coca-Cola, la receta del Fernet Branca. No, yo no adiviné ninguna receta, es como adivinar la receta del Fernet. Lija tiene este negro, no paladar. No, yo también. Perdón, pido disculpas a la audiencia porque pensaba que traía un sommelier. Esta noche quería traer un sommelier que hable, que yo pensé que iba a expandir un poco el asunto de los aperitivos. Iba. Lo que pasa es que, negro. Es como negro. Tu cumpleaños, me parece que va a ser muy masivo. Parece Roberto Carlos, que tiene más de 1 millón de amigos, imagínate. Pusimos gente en la puerta, que está con una lista. Solamente gente anotada en la lista, por favor, no insistan. Y Fernet es el regalo que más bien sobra, Fernet. Te juro que sacábamos recién cosas del freezer. No, dejé unos canelones que tenía congelado en el freezer de ahí de la cocina del Olga Vázquez, que pueden venir a comer, dicho sea de paso, 60772. Se acercan, prueban uno de los platos de la cocina. Tuve que sacar unos canelones. No pidan canelones esta noche porque van a quedar afuera de la heladera, porque tuvimos que guardar las cajitas de Fernet que nos trajeron los compañeros. Bueno, vamos a darte un muy feliz cumpleaños. Después vamos a seguir hablando del tema. Y degustando. El negro esto lo quiero dentro de 2 horas, ¿cómo está? Sí, lo voy a juntar ahora que va a venir seguramente el Wichi. Los voy a juntar a charlar abajo junto con el Wichi. Van a hacer una gran tesis del asunto. El Wichi, aquel que me presentaste por allá. Por ahí va, le mandamos. 2004. Le mandamos un abrazo. Y dedicado a Wichi, samba para Julián. Del Ciudad va. Aire. Si fueras un ave azul, te conocí bailando con tu pollera revoloteando sobre la flor. Eras luz con tu pollera revoloteando sobre la flor. Eras luz. Ese pañuelo juega en tus manos junto a tus sentimientos. que pueda yo acompañarlos por lo menos un momento. Ese reflejo de tu sonrisa alma cruzaba el cielo y así tu vuelo seguir. Baila conmigo, baila esta samba, trae tu cuerpo hacia mí. En esas noches de festivales escuchas una samba, recuerda siempre que estoy contigo muy dentro de tu alma. Recuerda siempre que estoy contigo en un rincón de tu alma. ¿Cómo olvidarme de tu mirada y de tus ojos verdes? Desde ese instante mi cuerpo y tu alma juegan a conocer. Ese instante mi cuerpo y tu alma juegan a conmoverse. Ese reflejo de tu sonrisa iluminó el momento en que tu alma cruzaba el cielo y así vuelo seguir. Baila conmigo, baila esta samba, trae tu cuerpo hacia mí. Escuchando un tema del nuevo disco del Seba Caire, América Descalza. Este nuevo disco tiene una imagen del planeta, se ve únicamente Latinoamérica, y debajo del globo terráqueo hay diferentes aborígenes, o en realidad pueblos originarios, y la imagen del cacique de Trenquelauquen, Pincén. Este es el disco número 2 del Seba Caire y tiene algunos temas que son interesantes. América Descalza tiene una letra muy, muy cotidiana, pero a la vez hace referencia al cacique Pincén. Te voy a leer un fragmento de lo que dijo Luis Eduardo Pincén, que es el tataranieto del cacique. Nuestro espíritu, nuestro Kempeu, es un solo y sufre mientras haya un descendiente que esté perdido, y revive cuando hay un descendiente que pelea por su gente. Claramente hace referencia a un indigenismo. Está muy bueno el rescate que se hace sobre los pueblos originarios. Te voy a leer también un fragmento de la entrevista que le hice esta semana. Estuvo contándome cómo fue la cuestión de tener que hacer el disco de manera independiente y autogestiva. Y cuáles son los contenidos que lo mueven a él a escribir sobre pueblos originarios, sobre la canción de acá. También hemos hablado del tema de los instrumentos que se usan para tocar hoy un folclore nuevo, un folclore que puede ser más que renovado, también funcionado con el rock. Y para que empieces a escuchar un poco de qué se trata de lo que estoy hablando, ahí te dejo. Camino y desayuno, siempre las mismas miradas, mismas miradas. Siempre las mismas miradas y las botas bien lustradas, pero el cuero corroído por ideas ya gastadas. Sus ideas ya gastadas, que con trajes enmascaran, y un puñado de palabras que te alejan la mirada. Camino y desayuno, siempre las mismas miradas, mismas miradas. Me levanto en la mañana y allí está la propaganda del que pierde y el que gana, y te aleja la mirada del magma, la mirada del magma. Faltan mangas que revuelvan las entrañas de esta América golpeada que camina y se desangra. La la la de la humanidad rifada. La la la de injusticias que no paran. La la la. Y me pregunto si así el mundo avanza. Son esas miradas las que nos siguen marcando las batallas de esta América descalza que camina y se desangra, de esta América descalza que camina y se desangra. Eso era América Descalza, lo nuevo del Seba Caire, aquí por Radionauta FM 106.3. También vamos a seguir escuchando un poco más de este disco. Yo le hice una entrevista esta semana, diga ayer, al Seba Caire, y escuché lo que nos dijo. En la tapa está Pincén y adentro del disco hay una frase de su bisnieto, que es Luis Pincén, porque tengo una conexión muy fuerte con él. Es de Trenquelauquen, cerca de donde soy yo, Pellegrini. A Pincén lo agarran y lo llevan a la frontera que estaba en Trenquelauquen. América Descalza tiene esa imagen porque es parte de mi historia personal y de la realidad de nuestra América, que en su origen fue descalzo, donde en nombre de la civilización de las familias patricias quisieron calzar con zapatos. Soy hijo de inmigrantes, tengo en mi familia descendencia italiana y francesa, pero el universo se abrió acá para parirme. Y Pincén es como un abuelo que tengo que nunca pude conocer. Pero a través de estos relatos siempre estuvo presente. Me reconozco más en esta tierra, en estos orígenes. En la laguna de mi pueblo, San Quilcó, encontré restos de una boleadora. Cuando vine a La Plata, me leí todos los libros sobre la historia de la mal llamada conquista del desierto, pero siempre desde la perspectiva de los vencedores. Así descubrí el indigenismo y hago hincapié en los originarios, en los indios, para rescatarlos y destaporar, porque siempre estuvieron en batallas históricas, pelearon en las invasiones inglesas y defendieron estas tierras, además de estar en Caseros, Cepedas o en cualquier lugar. Pero nunca figuraron en los libros, porque los que escribieron fueron militares. Me remite a la esencia y el origen de nuestras raíces. Nos estamos yendo. Esto fue El Motín Contraataca, La Piedra en el Zapato del Mercado Inmobiliario. Y hay un tema que está muy bueno, que sintetiza un poco aquella entrevista. Se llama Hijo de este Suelo. Chau, hasta el próximo viernes. Se nunca